Aquí no estamos para salto al vacío. Aquí no estamos para volver atrás con la derecha de la dictadura. Sabemos que hemos cometido errores y tenemos que enfrentarlos con capacidad y con decisión. Pero para eso, como decía antes, equipos humanos, mayoría en el Parlamento. Ojalá que en estos distritos doblemos y le demos un golpe a la derecha para que sepa que aquí la mayoría de la gente de Coquimbo, de La Serena o Valle quiere que la Concertación siga gobernando y que la Concertación siga dirigiendo los destinos de Chile.